gallos están cantando, anunciando el día, y en el monte está reinando bella algarabía. Saludando al Intizuma, cantan los zorzales y sus rayos van besando los verdes cumiales. Los ochogos y las torcasas cruzan en bandada y el alegre canto de hachas se oye en la alborada. Intizuma, dios de los quichua tristes, te cantan los montes y te lloran si te alejas allá por el horizonte. ¡Allá va la otra! A la siesta cruzan un tutú, cizañaperos, y reflejan sus encantos laguna y esteros. El bullisto coyuyo alegra los algarrobales y se arrastra el caraipuca en los matorrales. Y las buscan el nido, ya se oyen las quejas de crespines y vidalas, porque ya se alejan. Y su madio de los quichua tristes